Autoescuela Transeb. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presenta en frecuencia abierta la participación del ingeniero Luca Fachelo. Luca Fachelo, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, con ganas de hablar de tránsito contigo. Bueno, espero que la recepción sea buena esta sí, vez. Sí, sí, muy buena, muy buena, muy firme esta vez, sí. Bueno, perfecto, sí, estamos por Colonia. Muy bien. Colonia del Sacramento, una muy bella ciudad. ¿Cómo está Colonia? ¿Cómo está Colonia hoy? Preciosa un poco, bueno, como está el clima en general, el estado atmosférico en Uruguay, ¿no? Cielos nubosos y, bueno, cuando aparece el sol, sentimos calor, estamos con un busito, después lo tenemos que sacar. Seguro. Está complicado, pero como siempre es una ciudad muy bonita y esperando, bueno, que se mejoren las situaciones, por más que el turismo sigue siendo incesante acá. Recordemos que al estar tan cerca de Buenos Aires, no solo está el turismo obviamente argentino, sino también muchas personas que vienen de Europa o de otras partes que recalan en Buenos Aires, y un paseo de Buenos Aires, parece mentira, es venir a visitar la antigua Colonia del Sacramento. Claro que sí. Bueno, ¿de qué hablamos? Bien, y hoy quería referirme a quizás justamente a estos turistas que vienen, que cuando llegan aquí a Colonia son peatones, y el peatón, por más que forma parte de todo esto que llamamos tránsito y seguridad vial, no siempre se le da el rol adecuado. Primero, sabiendo que todos somos peatones, por más que no necesitamos una licencia de conducir, un permiso para conducir, todos somos peatones, todos tenemos nuestros buenos y malos hábitos como peatones, por más que las normas de tránsito, desde las primeras normas de tránsito, desde el que comenzó el automóvil, también puso ciertos límites, ciertas restricciones, ciertas prohibiciones, como así también ciertos derechos a los peatones, que no siempre lo reconocemos bien, y quizás en la escuela, que es esa formación formidable que tenemos en Uruguay y en Argentina, hablamos, bueno, de cómo cruzar por las esquinas, de en el caso de llegar en auto, en sillita, obviamente, a la escuela, tener que bajar siempre al lado de la vereda, pero más allá de esas costumbres existen ciertas normas y derechos de los peatones. Pero eso no va a ser el tema de hoy, sino una muy buena noticia que Uruguay, a través del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, ha lanzado desde el año pasado y está obviamente disponible en su página, la norma UNIT 200-2021. ¿De qué trata esta norma? Bueno, de algo tan importante que, si bien los que nos movemos por distintas ciudades de Uruguay hemos visto interesantes, muy buenos ejemplos de esto, son aquellas rampas que vemos en las esquinas, que vemos en los accesos a los edificios públicos o edificios privados, esas rampas que cuando tú y yo, Jorge, éramos chicos, llamamos rampas para discapacitados o para personas con sillas de ruedas, pero por suerte se está estableciendo el concepto de PMR. ¿Qué es PMR? PMR es la persona con movilidad reducida, o sea, que tiene algún problema de movilidad o alguna situación o estado de movilidad que hace que no esté dentro de, entre comillas, los parámetros normales. A esto me refiero a un niño. Un niño es un PMR, en definitiva, una personita, porque en definitiva no tiene la altura, no tiene la movilidad, no tiene la flexibilidad o, digamos, la forma de movernos que tenemos los adultos. Un PMR puede ser una persona que esté jugando un partido de pádel y se esguince, y en definitiva durante una semana, dos semanas, se transforma en un PMR, como el PMR tradicional. Si la persona que está en silla de ruedas o tiene algún problema con su motricidad, bueno, y muchas veces esos edificios o de llegar a un lugar público, hacía algunos años, era realmente una tarea titánica, nos tenían que ayudar, tenía que haber personas que nos pudieran hacer subir y bajar. Y no estoy hablando, insisto, de lo que nos pasa en casa, todos alguna vez en nuestra casa o en casa de algún familiar hemos tenido algún problema, ya sea derivado de algún accidente o simplemente por edad o lo que fuera, que tal persona tuvo que andar en silla de ruedas o usar bastón durante un tiempo y hubo que cambiar los muebles de lugar, pensar en cómo alcanzan los alimentos de la heladera o la ropa del ropero. No, estamos hablando de algo mucho más serio, que es lo que nos corresponde a todos, el acceso a los edificios públicos, el cómo entrar y salir de esos edificios públicos, solamente a eso me refiero con los accesos, el tema de los estacionamientos. Bueno, esta norma, que ya tuvo una primera versión hace varios años, tibiamente, por suerte, varias intendencias la están tomando como reglamento interno. Recordemos que las normas no son necesariamente de cumplimiento legal, o sea, no es que una intendencia puede exigirle a un privado, bueno, usted tiene que cumplir tal o cual, si no hay específicamente una ordenanza que así lo imprima. Pero ya varias intendencias las están incluyendo y no tiene más que decir, bueno, si este es un acceso o este es un estacionamiento, un edificio público, tiene que tener tantas plazas de estacionamiento para personas con movilidad reducida, que deberán estar cerca de la puerta principal del edificio, para facilitar obviamente el acceso a esas personas con movilidad reducida, tienen que estar pintadas con, bueno, el símbolo internacional de fondo azul y con una silla de ruedas en blanco, pero insisto, no necesariamente significa que la persona esté usando una silla de ruedas, sino que simplemente es una persona con movilidad reducida, quizás en forma parcial, y que no necesita esa silla de ruedas. El famoso tema de las pendientes, el famoso visto cómicamente en ciertos lugares, y pido perdón por esto, pero algunas rampas que en definitiva generan personas con movilidad reducida y no son ayuda. Hay un determinado porcentaje, las rampas se miden en porcentaje, que es medir la altura que tengo que salvar, 50 centímetros, un metro, entre el largo que tiene la rampa. Y bueno, esa rampa tiene que ser, en cierta manera, fácil de subir por parte de la persona que está usando esa silla de ruedas o está usando el bastón, como también no puede ser tan inclinada que a la hora de bajar la persona tiene que estar siempre con, digamos, el freno de mano accionado, porque si no termina adquiriendo una velocidad que no es la adecuada. Tiene que ver con la altura de los pasamanos, el ancho de todas estas zonas que, digamos, hay lugares que una persona con movilidad reducida tiene que llegar, pero después tiene que abrir una puerta, y obviamente abrir una puerta para los que estamos ahora gozando de una buena movilidad, podemos corrernos para un lado y para otro a los efectos de que esa puerta pueda abrir sin evitar que entremos. Bueno, ellos tienen que tener toda una zona, o todos tenemos que tener una zona de aproximación para que esa puerta pueda abrir libremente, y si estamos en silla de ruedas, no obstaculice el giro de esa puerta. En definitiva, realmente es algo muy, muy aplaudible, y ojalá todas las intendencias poco a poco la incluyan en su normativa. Insisto, invito a todos aquellos que quieren simplemente meterse en la página de la UNIT, el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, poner 200, que es esta normativa. Hay algunas que son gratuitas, esta es de carácter gratuito justamente por lo que significa, y es un alcance que es general, porque nadie puede decir, a mí no me alcanza esta norma. En definitiva, todos deberíamos, o en algún momento de nuestra vida, somos alcanzados por esta norma, y bueno, tiene distintos capítulos, es muy fácil de leer, e invito a todos los profesionales, arquitectos y demás a que la incluyan en todos sus proyectos, que la inmensa mayoría ya lo debe estar haciendo. Obviamente esta norma tiene similares tanto en Argentina, en Brasil, tiene que ver con el famoso tema que nos hemos visto en veredas. Hay veredas, más allá de las veredas tradicionales que veíamos en distintas ciudades de Uruguay, ahora han aparecido estas veredas que tienen como unos circulitos, y otras que tienen como un rayado. Bueno, justamente esto es resultado de esta norma. Las que tienen ese circulito, que en definitiva le están diciendo a esa persona que quizás tenga reducida su capacidad de visión, que en ese lugar va a haber un obstáculo, se está acercando una puerta, se está acercando un árbol, o un cambio de dirección. Y las otras, las que tienen las rayas, lo que le está indicando es que, bueno, que pueda avanzar sencillamente, que ni a la derecha, ni a la izquierda, ni en altura va a tener ningún obstáculo que lo pueda herir o demás. Bueno, todo este tipo de cosas realmente felicitamos, insisto, ojalá las intendencias poco a poco la vayan incluyendo. Lamentablemente todavía seguimos siendo malos ejemplos, que esperemos que con el correr del tiempo lo entendamos, que PMR somos todos, personas con movilidad reducida en algún momento de nuestra vida lo seremos o lo fuimos, y por lo tanto que la arquitectura y en definitiva el tránsito también se acomoda a esto. Hemos visto viajando por distintas partes del mundo ejemplos muy interesantes de paradas de ómnibus adaptadas para personas con movilidad reducida. De hecho, bueno, Montevideo y Maldonado también, y de hecho lo han hecho en playas accesibles que tiene Maldonado y Punta del Este hace algunos años, dando un buen ejemplo para, insisto, atender no solamente a ese tradicional persona que, bueno, que le pasó algo, sino que en definitiva todos en nuestra vida en algún momento necesitamos tener esa accesibilidad asegurada, accesibilidad universal, como se le llama, para poder gozar de nuestro derecho a disfrutar la vida. Bien, una cosa que me resulta principal preguntarte, todas estas disposiciones, ¿hay normativa que obliga, que exige a que se implementen, o queda un poco a criterio en cada uno de los casos de quien corresponda? Eso depende de cada intendencia. O sea, las normas UNIT son normalmente normas de buenas prácticas, donde sí. Lo que hacen es, se reúnen muchos arquitectos, ingenieros, técnicos prevencionistas, y hacen una norma. Después, el que la cumpla o no va a depender de una norma, en este caso una ordenanza. Montevideo, por ejemplo, fue de los primeros departamentos en incluirla. Desconozco si Maldonado la tiene incluida, pero es de buena práctica hacerlo por parte de los estudios de arquitectura y demás. Seguramente si no lo tiene Maldonado, en breve lo tendrá, como otros departamentos del país. Pero recordemos otra norma UNIT, por ejemplo, famosa, la norma UNIT 650, es la norma que indica cómo debe ser un casco. Todo el proceso hubo desde que no se usaba casco hasta que se usaba casco, hubo que poner en un decreto, decir, bueno, muy bien, el casco no es una cacerola en la cabeza ni una pelela en la cabeza, el casco tiene que tener determinadas características. ¿Quién define esas características? La norma UNIT 650. Pero eso, ¿cuándo fue? Cuando hubo un decreto a nivel nacional que dijo, los cascos que se comercialicen en Uruguay deben cumplir esta o cual norma. Hoy, por suerte, no solamente hay que usar cascos de la norma UNIT 650, sino que son aceptados con norma europea o con norma japonesa, obviamente características terminales a la norma UNIT 650. Pero a tu pregunta, lamentablemente no es ley todavía, sería bueno que una ley nacional que obligara obviamente a todos los edificios y todas los lugares de accesibilidad cumplir con esta norma. Es muy reciente, recordemos, UNIT 2020, por más que se viene 200-2020, por más que se viene trabajando hace algunos años, pero esperemos que en breve sea una norma universal. Bien, Lucas, gracias por tu aporte, es muy interesante. Nos reencontramos la semana que viene. Hasta la semana próxima. Buena jornada, chau, chau. Autoescuela Transev. Ingeniería de Tránsito y Educación Vial. Excelencia en formación de conductores. Celular 094-879-989. Presentó en Frecuencia Abierta la participación del ingeniero Lucas Facchello.